Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Con el ánimo recargado por este nuevo 2008 y desde el estudio principal de Frecuencia Cero, nos encontramos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Querida Guadalupe Gutiérrez, buenas tardes, días o noches. ¿Qué tal, Roberto Coria? Bueno, pues emocionados con todo este nuevo arranque y todo lo que nos puede deparar el 2008. Queremos agradecerle a nuestro productor Abel Cobos y a Paulina Villavicencio en la asistencia técnica por estar con nosotros, y a ustedes agradecerles sus mails, sus comentarios, sus sugerencias. Todas ellas las estamos analizando, algunas de ellas han servido para darnos idea sobre nuevos programas de Testigos del Crimen, así que agradecemos muchísimo su preferencia y les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber todo esto. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien, nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Y pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y el programa de hoy, Guadalupe, es un programa que nos debíamos desde hace más de 2 años. No, sí, era de los de ley que hemos ido mencionando, como intercalando, como platicando, pero dedicado tal cual. Bueno, ya creo que lo tiene mucho más que merecido. Exactamente. Do you have any guilty knowledge of the death of Paul Mormont? Guilty knowledge? Limit your responses to yes or no. No. It reacts to nothing. It's monstrous. Hannibal Lecter, la popular creación del escritor norteamericano Thomas Harris, de alguna manera se ha convertido en el personaje canónico del subgénero de asesinos en serie en la literatura y en el cine. Ha sido considerado por muchos autores, particularmente por Stephen King, como el Conde Drácula de la era de los teléfonos celulares y de las computadoras portátiles. El American Film Institute de Estados Unidos lo catalogó como el villano número uno de la historia del cine en todos los tiempos. Es un personaje que se ha convertido en una referencia cultural que ha sido revisitado en numerosas ocasiones, que lo han parodiado hasta el hartazgo, y el día de hoy precisamente le dedicamos un programa por esta dimensión al Dr. Hannibal Lecter, conocido como El Caníbal o también como El Destripador de Chesapeake, de acuerdo a la primera novela. Pero iremos platicando más sobre él en el transcurso de estos minutos. En 1991, Guadalupe, todos vimos una película llamada El Silencio de los Inocentes, de Jonathan Demme. Una película maravillosa, creo. Ganadora de 5 Óscares. Digo, actualmente podríamos discutir con nuestros amigos de Cinemanet, ya no es un parámetro de qué tan bueno es un producto el Óscar. Pero el hecho de que una sola película haya ganado mejor película, mejor actriz para Jodie Foster, mejor actor para Anthony Hopkins, mejor director para Jonathan Demme y mejor guion original para Ted Daly, esto no es gratuito, es una gran película, creo yo, El Silencio de los Inocentes. Y fíjate de alguna que manera, en eso que mencionas con lo de los Óscares es algo extraordinario, porque además está vanagloriado como extraordinario actor, que lo es Anthony Hopkins, pero lo que más llama la atención, y con toda esta actuación que él hace en El Silencio de los Inocentes, fueron contando, ya sabes que siempre hay ociosos para todo, Nos fueron contando los minutos y en realidad, en escena tal cual, aparece alrededor de 16 minutos. Es muy poco tiempo. Demasiado para una película de tanta importancia y con tanto relieve que tiene el personaje. Digo, esto es contando, ya saben, todos los minutos, segundos, etcétera, y que habla y que se ve. y que le den el Oscar es algo extraordinario. Y fíjate que yo recuerdo a Rafael Aviña, por ejemplo, en su libro Asesinos en Serie de la Nota Roja a la Pantalla Grande, él dice que El Silencio de los Inocentes es la película responsable de darle un estatus fílmico al cine de asesinos en serie, que ya había obtenido para este momento, para 1991, algunas joyas espléndidas. Recordemos El Estrangulador de Boston, recordemos Henry, Retrato de un Asesino en Serie. Hay muy buenas películas, pero ninguna había alcanzado la dimensión del Silencio de los Inocentes. Ninguna. Y sobre todo que estaban presentando, sí, las escenas sangrientas, sí, todo lo que hay de la muerte, el crimen, el asesinato, pero yo creo que una de las principales cosas que impactó, tanto en los libros de Thomas Harris como en la película tal cual, tanto en El Silencio de los Inocentes como las siguientes, es la parte psicológica, el suspenso y todo lo que encierra en cuestión de una mente criminal brillante en este caso. Y que de aquí en alguna ocasión comentamos, ¿no?, que no todos son Hannibal Lecter. Este era un personaje y alguien extraordinario. Completamente de acuerdo. Y fíjate que en ese año de 1991, pocas personas sabían que esta película estaba basada precisamente en una novela y que había sido escrita en 1988 por Thomas Harris. ¿Quién es este hombre? Vale la pena mencionarlo. Él nace el 11 de abril de 1940 en Jackson, Tennessee. Él estudia literatura en la Universidad de Baylor en Waco, Texas. Es reportero de la Associated Press y su primera novela, Domingo Negro, publicada en 1975, se inspira en los homicidios de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. ¿Te acuerdas la película Múnich de Steven Spielberg? Puede ser el referente más claro. Vamos a contextualizarlo. Estamos en 1975 y esta es la época dorada de los asesinos en serie, podríamos llamarlo. Es la época en que Robert Ressler acuña el término, en que John Douglas y todos los chicos del área de ciencias del comportamiento del FBI realizan estas entrevistas a los asesinos en serie convicto para obtener información que les ayude a la captura de otros asesinos. Y es así como, de alguna manera, creo que Thomas Harris, inspirado por este furor, se da a la labor de escribir su segunda novela, que sería El Dragón Rojo. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos más sobre El Dragón Rojo, más sobre Hannibal Lecter, después de esta pausa? That's the same atrocious aftershave you wore in court. I keep getting it for Christmas. Christmas? Yes. Did you get my card? I got it, thank you. So nice of the Bureau's crime lab to forward that. They wouldn't give me a home address. Dr. Bloom sent me your article on surgical addiction in the Journal of Forensic Psychiatry. And? Very interesting, even to a layman. You say you're a layman. But it was you who caught me. Wasn't it, Will? Do you know how you did it? I got lucky. I don't think you believe that. It's in the transcript. What does it matter now? Doesn't matter to me, Will. I need your advice, Dr. Lecter. Birmingham and Atlanta. You want to know how he's choosing them, don't you? I thought you'd have some ideas. I'm asking you to tell me what they are. Why should I? There are things you don't have. Research materials, maybe even computer access. I'd speak to the chief of staff. Ah, yes, Dr. Chilton. Gruesome, isn't he? He fumbles at your head like a freshman pulling at a panty girdle. If you recall, Will, our last collaboration ended rather messily. You get to see the file on this case. And there's another reason. I'm all ears. I thought you might enjoy the challenge. Find out if you're smarter than the person I'm looking for. Then by implication, you think you're smarter than I am. Since it was you who caught me. No, I know I'm not smarter than you. Then how did you catch me? You had disadvantages. What disadvantages? You're insane. You're very tanned, Will. And your hands are so rough, not like a cop's hands anymore. And that shaving lotion is something a child would select. Has a little ship on the bottle, does it not? And how is young Josh and the lovely Molly? They're always in my thoughts, you know. You will not persuade me with appeals to my intellectual vanity. I don't think I'll persuade you at all. You either do it or you won't. Is that the case file? Yes. With photos? Let me keep them and I might consider it. No. Do you dream much, Will? Goodbye, Dr. Lecter. You haven't threatened to take away my books yet. Give me the file, then. And I'll tell you what I think. I need 1 hour and privacy. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. You know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. A well-scrubbed hustling rube with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than 1 generation from poor wire trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What is your father, dear? Is he a coal miner? Does he stink of the land? And oh, how quickly the boys found you, all those tedious, sticky fumblings in the back seats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the FBI. You see a lot, Doctor. And are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? What about it? Why don't you look at yourself and write down what you see? Or maybe you're afraid to. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Estamos aquí de regreso con un personaje sorprendente que es Hannibal Lecter, que hemos de recordar que ha inspirado a infinidad de autores y es una referencia obligatoria, Roberto. Así es. Todo el que hable acerca de asesinos en serie piensa inmediatamente en Hannibal Lecter como la imagen que de alguna manera personifica a este tipo de personajes. Digámoslo así, un prototipo del asesino en serie culto. Exactamente. Vayamos a la literatura para encontrar unas referencias físicas sobre el Dr. Lecter. Tú tienes razón. En El silencio de los inocentes, la segunda novela, ahorita iremos llegando a ello, él es un personaje secundario, es un personaje menor, pero termina robándose el texto y termina robándose la película por la estupenda actuación de Anthony Hopkins. Pero bueno, vayamos al inicio. Es el año de 1981 y Thomas Harris publica su novela El dragón rojo. Todos conocemos la historia o hemos visto la película. El perfilador retirado del FBI, Will Graham, es reclutado por su antiguo jefe, Jack Crawford, para que contribuya a la captura de un asesino en serie que se apoda el Hada de los Dientes, un cuate que mata familias completas. Para este efecto, él se entrevista con el asesino en serie Hannibal Lecter, el hombre a quien capturó años atrás, para pedirle ayuda en la resolución del caso. Y vale la pena mencionar, Hannibal Lecter, de acuerdo a la descripción de Thomas Harris, es un psiquiatra y es un asesino, y lo define o lo describe como un hombre pequeño de cabello negro, con una voz eléctrica muy suave, con dientes pequeños. Tiene polidactilia, un fenómeno muy anómalo que se ha escapado en las películas. Él tiene el dedo medio de la mano izquierda perfectamente duplicado, tiene 6 dedos en la mano. Y es un hombre con unos gustos exquisitos. En algún momento utilizan el término de es como el retrato oscuro de un príncipe del Renacimiento para describirlo. Él tiene afición por el arte, por la música y sobre todo por la comida. Sí, es un extraordinario sibarita. Prueba, hace, inventa, recrea y sobre todo le gusta compartir eso con gente que él considera también fina, ¿no? Él le da mucho por el buen nivel social y por la buena clase, por una parte muy elegante. Y es algo que cautiva a este hombre y es algo que curiosamente cuando tú lo ves en la cárcel, nunca pierde. Jamás pierde ese carisma, jamás pierde esa seducción. Cuando Clarice lo va a ver, a pesar de que la asusta o lo que sea, queda cautivada por Hannibal. Que esa es directamente la trama del segundo libro, El silencio de los inocentes. En efecto. Clarice Starling, ustedes conocen, en la película protagonizada por Jodie Foster, acude a instancia de su, bueno, no es su jefe, es como su mentor, Jack Crawford, porque ella es un agente en formación del FBI, y le pide que entreviste al célebre psiquiatra Hannibal Lecter en la prisión hospital psiquiátrico de Maryland para que le ayude a capturar a un sujeto que se llama Buffalo Bill. Y es el mismo Jack Crawford que le llama a Will para que lo ayude en la captura del asesino del Hada de los Dientes. Exactamente. Y hemos de recordar que este chico Will era como también un aprendiz de Hannibal, porque Hannibal lo que hacía también eran perfiles psicológicos y psiquiátricos y ayudaba a la policía. Entonces, por eso lo va a ver en una noche y él va descubriendo varias cosas medio anómalas hasta que va uniendo piezas y descubre que es él. Exactamente, que fíjate que ese es uno de los aciertos de la película de 2001 de Brett Ratner, El dragón rojo, donde se aventura el cineasta, el guionista más bien, Ted Talley, a crear una relación más estrecha entre el cazador y el cazado, o entre el perseguidor y el perseguido. Es interesante porque en la novela no se captura a Hannibal Lecter de la manera en que lo conocemos en la película. Lo dejamos al aire para que ustedes lo lean. Y entonces creo que vamos aterrizando algunos aspectos. El Dragón Rojo, el primer libro, ya había sido filmado en 1986 por Michael Mann, el célebre director de Colateral, de Fuego contra Fuego, y había sido llevado como Manhunter a la pantalla grande, como El Sabueso, la tradujeron aquí en México. Y estaba protagonizada por este hombre que hace el papel de Gil Grissom en CSI, William Peterson, haciendo el papel de Will Graham, con un look muy a lo Richard Dreyfuss, con la barbita, el cabello medio chino, y perseguía precisamente a Francis Dolarhyde, apodado El Dragón Rojo, interpretado por Tom Noonan, y aparece ahí vagamente el personaje de Hannibal Lecter, no Lecter, Lecter, encarnado por Brian Cox, este actor que sale en Hombres X2 como el comandante Stryker, a lo mejor lo ubican más fácilmente por ahí, y que creo que no hace una interpretación que se acerque mucho al carisma, a lo tenebroso que puede ser Anthony Hopkins. Sino de ahí como que son dos personajes completamente diferentes, armados desde, yo creo, viéndolos a los dos, desde una psicología completamente diferente, ¿no? Uno era exquisito y el otro, no sé, alguien como un poco más común y corriente. Más ordinario. Ándale, algo por el estilo. Sí, porque me da la impresión de que cuando lo visita en el psiquiátrico, es un cuate que tiene una postura muy desgarbada, como que no le da importancia a la visita de Will Graham, pero bueno, recomendamos las películas ampliamente. Basta mencionar que en El silencio de los inocentes sucede esta relación entre Clarice Starling y Hannibal. Se establece esta suerte de química, que tú tienes una teoría interesante al respecto. Sí, lo que pasa es que viendo esta película, viendo cómo va como, no sé, impregnándose de el carisma también a la vez y de la inteligencia. Si hay algo que seduce a Lecter, es la inteligencia de Clarice, es la entereza que tiene, es como toda esta fuerza que ella proyecta. Pero además, viendo, y aquí sí tomando la última película, que además curiosamente es el último libro en donde habla de los primeros días e inicios de Hannibal the Rising, el comienzo, Misha, la hermanita, tiene aspectos físicos muy parecidos a Clarice, ¿no? Entonces, desde aquí quizá no venga toda una parte amorosa, sino una parte como protectora, como él buscaba proteger y cuidar a su hermanita, y lo hace también con Clarice. Y fíjate que eso lo vemos, creo que queda muy claro en el tercer libro de la serie, Hannibal, titulado llanamente como el principal protagonista, un libro publicado en 1999 que narra los sucesos posteriores al silencio de los inocentes. Clarice Starling ha caído en desgracia. Ella se involucra en un tiroteo fallido, mueren algunos agentes del FBI, algunos policías locales, ella cae en desgracia, es el chivo expiatorio, y resulta que Hannibal Lecter, quien se ha instalado tranquilamente con otra identidad, se ha quitado el dedo medio que le sobraba, se ha hecho una cirugía plástica, se muda a Florencia, Italia, qué mejor lugar para él, y se obtiene el puesto de curador del Palacio Caponi, allá por esas latitudes. Y desde este lugar, él va, pues de alguna manera, a escribirle una carta consoladora y va a poner en marcha ciertos acontecimientos que van a volver a unir sus destinos. Hay en el fondo un millonario pederasta, desfigurado, la única víctima de Hannibal Lecter que ha sobrevivido, Mason Berger, que está tratando de ejecutar una venganza terrible en contra del buen doctor. También Will Graham es el segundo sobreviviente de un ataque de Hannibal. Pero, digo, no fue para que se lo comiera o porque lo quería eliminar, sino porque lo descubrió. No fue una víctima tal cual, que fíjate que eso daría un buen punto para hablar acerca de las víctimas de Hannibal Lecter. Esta película Hannibal se filmó en el año 2001 con la dirección de Ridley Scott, el célebre creador de Alien y de tantas otras cintas. Y es una película que a mí en lo personal no me maravilla. Es una película, la estábamos revisando antes de iniciar la grabación, y posee una fotografía maravillosa, a pesar de que no cuaja del todo y sobre todo por el final. Pero bueno, eso lo dejamos para ustedes. Llegamos finalmente al año 2007, donde Thomas Harris escribe un libro llamado Hannibal, el origen del mal, o Hannibal Rising, pedido expresamente por Dino De Laurentiis, el productor de las dos cintas anteriores, el hombre que de alguna manera detentaba los derechos de la franquicia de Hannibal Lecter, y él le dice, escríbela, Thomas, por favor, no quiero perder la franquicia, si tú no lo haces, lo va a hacer otra persona. Entonces Thomas Harris, esto fue el motivo que lo llevó a escribir primeramente el guión para la película y luego su posterior adaptación literaria. Pero ocurren muchos eventos interesantes en Hannibal Rising que vale la pena que lo comentemos. Bueno, hay diferentes cosas. A mí, en lo personal, de entrada, puedo decir que la película me gustó y me gustó mucho. Contraria a la opinión de Roberto, porque una de las cosas que menciona Roberto es si ya es tan importante, pues ya para qué saber el antes, ¿no? Ajá. Para mí, desde otra visión, de lo que más me interesa y más me importa es por qué llega a ser lo que hace. Algo tuvo que haber pasado. Y en efecto, yo creo que aquí viene una de las grandes claves. En primera, es un hermano mayor. Se ve un hermano muy amoroso, muy dedicado a su hermanita Misha, que además es una pequeñita como de unos 3-4 añitos. Está chiquita. Muy chiquita, ¿no? Uh-huh. La cuida, ve por ella. Viene de una alta familia, o sea, de aristocracia. De hecho, ¿no? Su padre es conde, él nace en Lituania en 1938. Y la mamá se presume que también es de la alta aristocracia italiana. Entonces ya vamos entendiendo que no viene de la nada su gusto melómano, su gusto por las artes, su finura, o sea, no viene solamente sacado de la manga, ¿no? Viene con una línea. Eso, se observan unos padres. Yo creo que aquí viene una de las cosas que más me gustó. Se habla del psicópata y hemos hablado aquí, queridos escuchas, hasta el cansancio, ahora sí, que el psicópata tiene por lo regular una infancia muy turbia, tiene unos padres muy malditos, abusos físicos, abusos sexuales, agresión, hay de todo, ¿no? Crueldad con los animales, toda una serie de cosas. Y cuando nosotros vemos a este Hannibal, pequeño, de unos cuantos años, digo, calculando tendrá unos 10 años, más o menos, 9, vemos a una familia, bueno, acomodada obviamente, socialmente, que lo quiere, que juegan con él, que conviven, que hacen que se relacione con su hermanita, la procura. Y aquí es en donde empieza toda la desgracia. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen que escapar de su castillo y van a dar a su casa de casa, literal, ¿no? Aunque se a la casa de campo. Sí, digámoslo así. Y ahí se refugia. Exacto, porque aquí vale la pena mencionar, los soldados alemanes que están camino a invadir Rusia en la Segunda Guerra Mundial, un pelotón de desertores regresa, se apoderan de sus tierras, pero quedan atrapados en el invierno. Sí, porque, bueno, recordemos que una de las cosas que hacen perder tanto a Napoleón como a los nazis, que parece que no aprendieron de Napoleón, es el crudo invierno y el crudo clima que tienen en Rusia. Y esto hace que pues, se vayan atrapando, ¿no? Él ve morir cruelmente a sus padres por un ataque en el momento, precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Él se queda a cargo de la hermanita, la cuida, la está viendo, y es cuando entran estos tipos. Aquí entra un personaje sobre todo, que es el jefe, que le impacta ver cómo con un animal que llevan, o sea, tratando de agarrar lo que se pueda, todavía en crudo, ya muerto, pero en crudo, le arranca pedazos de carne con todo y plumas, ¿no? Él se queda sumamente impactado. Esto sí es algo que está marcando la vida de Hannibal, ¿no? Es algo que está poniendo como en amenaza su propia vida, a tal grado que, bueno, su vida no quedó amenazada en ese momento, pero sí la de su hermana. Al momento que deciden matarla para comérsela, porque el jefe dice, bueno, o comemos o nos morimos de hambre. y voltean a ver a los dos pequeños y a la que se llevan y deciden cocinar y matar. Es a la pequeñita Misha. Hannibal se escapa porque está enfermo o está muy flacucho o algo por el estilo. Fíjate que en ese momento, si recordamos, pasan, ya sabes, son los momentos en que de repente pasa todo. Sí está, se ve, ¿no? Las escenas, bueno, tal cual no, pero parece como un pequeño ataque y ellos tienen que salir huyendo, se cae parte de la casa y él empieza a caminar. Al momento que él cae en la nieve y que ve a unos soldados rusos, ahí fíjate que es muy simbólico porque cuando los ve, él se derrumba y parece ser que ese pequeñito, que hasta ese momento era bueno, tenía una familia, tenía padre, madre, una hermana que quería mucho, tenía una posición social, económica, se pierde. Y él, ese Hannibal, se pierde con ellos. En ese momento él entra en un mutismo impresionante, lo cual es completamente simbólico, porque cuando vuelve a hablar es cuando empieza a ser el Hannibal que todos conocemos, ¿no? ¿Pero qué te parece, Roberto, si seguimos platicando de Hannibal después de esta pausa? Dear Clarice, I have followed with enthusiasm the course of your disgrace and public shaming. My own never bothered me except for the inconvenience of being incarcerated, but you may lack perspective. In our discussions down in the dungeon, it was apparent to me that your father, the dead night watchman, figures largely in your value system. I think your success in putting an end to James Gum's career as a couturier pleased you most because you could imagine your father being pleased. But now, alas, you're in bad odor with the FBI. Do you imagine your daddy being shamed by your disgrace? Do you see him in his plain pine box crushed by your failure, the sorry, petty end of a promising career? What is worst about this humiliation, Clarice? Is it how your failure will reflect on your mommy and daddy? Is your worst fear that people will now and forever believe they were indeed just good old trailer camp, tornado bait, white trash, and that perhaps you are too? By the way, I couldn't help noticing on the FBI's rather dull public website that I have been hoisted from the Bureau's archives of the common criminal and elevated to the more prestigious 10 most wanted list. Is this coincidence? Are you back on the case? If so, goody goody, because I need to come out of retirement and return to public life. I imagine you sitting in a dark basement room, bent over papers and computer screens. Is that accurate? Please tell me, truly, Special Agent Starling. Regards, your old pal, Hannibal Lecter, M.D. P.S. Clearly, this new assignment is not your choice. Rather, I suppose it is part of the bargain, but you accepted it, Clarice. Your job is to craft my doom, so I'm not sure how well I should wish you, but I'm sure we'll have a lot of fun. Ta-ta. H. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Thank you. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca de Hannibal Lecter con el motivo de esta reciente película Hannibal Rising, Hannibal, el origen del mal. Y bueno, el buen Dr. Lecter, o el joven Dr. Lecter, ha sobrevivido esta masacre y fíjate que él emigra después de este episodio a París, buscando la protección de su tío. Obviamente este hombre ya para este momento ha muerto, él ya es un joven, queda bajo la protección de su tía política, Lady Murasaki, una mujer de ascendencia oriental, y comienza a estudiar medicina. Por esta época es cuando ocurre su primer homicidio, y es contra un carnicero que ha insultado a su tía, un hombre que ha cometido uno de los hechos que más le indignan, que es la vulgaridad, la grosería. Hannibal odia a los corrientes. No puede soportarlos. No, y además porque insultó a su tía en una forma obviamente racista y despectiva, insultándola, ¿no? Uh-huh. De aquí va él a iniciar una... No les vamos a platicar la historia, pero va a iniciar una cruzada que le va a llevar a vengarse de todos aquellos que asesinaron a su hermana Misha. Posteriormente, siguiendo la historia según la narra Thomas Harris, emigra a Estados Unidos, se establece en Maryland en los años 70, cursa una especialidad en psiquiatría, establece una práctica profesional y se convierte en un miembro destacado de la sociedad, como tú acabas de mencionar. Se convierte en consultor de la corte, le encargan dictaminar sobre varios asuntos de índole judicial, y es por este momento cuando inicia ya su carrera como homicida. Se habla de él como el destripador de Chesapeake, por el distrito en el que ocurrieron los hallazgos de sus delitos. Y vale la pena mencionar, el Dr. Chilton, el psiquiatra que es de alguna manera su némesis, su captor en el hospital psiquiátrico, él dice que él no encaja con ningún perfil psicológico. Él dice, es un sociópata, a falta de una etiqueta más apropiada. Mucho se ha intentado o se ha tratado de esbozar acerca de un perfil psicológico de Hannibal Lecter. ¿Podemos realmente trazarlo? Acabas de darte ahorita algunos pasos muy importantes y tienen que ver con su pasado. Por supuesto, yo creo que sí se puede, se ha intentado. Por ejemplo, bueno, en primera, la familia de donde venía es un buen indicio, ¿no? Era una familia amorosa. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento que matan todo esto, simbólicamente le matan el amor, le matan la familia. Y él al momento de la película, por ejemplo, está debatiendo, por así ponerlo, entre el amor, entre lo erótico, por la atracción sensual y sexual que siente por la tía, además por el respeto que le tiene, porque ella, digamos que también lo va refinando un poco más, lo va puliendo, le va mostrando, le va enseñando, o una parte que inclusive la tía le dijo, olvídalo, deja la venganza, hazlo a un lado. Y cuando intenta besarlo, para decirle, ven al lado nuevamente del amor, la hace a un lado y se va por lo tanático y empieza toda esta venganza, bien, continúa toda esta venganza. Entonces, primera, hay una identificación con el agresor brutal, pero impresionante. Tú me preguntas, bueno, ¿cómo? Nada más de esta escena o de esto, de que vivió con este cuate de ahí. Lo terrible es que sí, hay muchos, por ejemplo, que han sido golpeados y maltratados, y que de repente cuando son adultos van haciendo lo mismo. Es una repetición, es un ciclo que parece no terminar. Es un ciclo, es una repetición. Y con alguien se tenía que identificar. Si el padre bueno ya se le murió y no le sirvió de nada ser bueno, la otra figura tan impactante para él que quedó así como casi casi lacrada con fuego en la piel fue este individuo que manda matar literal a su hermanita. Es una identificación con este agresor. Ver la forma en cómo desgarra este animal y cómo entra el canibalismo a través de la hermana llega a ser algo simbólico, que es también simbólico, que mencionan de las mejillas. Dicen que les agarraron las mejillas y los brazos para ver cuál tenía más carnita, ¿no? Curiosamente, a las mejillas dices, bueno, pues qué utilidad tienen. Tienen algo muy importante. Si queremos acariciar a alguien en el rostro, lo primero que tocas son las mejillas, ¿sí? Ahí estás dando afecto, estás dando cariño. ¿Dónde das besos así tiernos? ¿Cómo saludas? Todo se recibe en la mejilla. Igual quieres agredir a alguien, lo puedes abofetear y es en la mejilla. O sea, por eso el que corte las mejillas tiene algo muy simbólico. Es el cariño y el amor robado se comen. Y esto es demasiado primitivo. No es para alimentarse, es para tener algo de ellos adentro. Entonces, es este afecto insultado y robado. Te fijas, se va armando. Él no recordaba. No. Ya después, con otros artilugios que roba por ahí pentotal sódico, empieza a recordar y es cuando empieza su venganza. La pregunta más bien aquí sería, si él nunca jamás hubiera recordado y quedándose en las pesadillas, ¿hubiera iniciado todo esto? Quizá no. Es interesante porque vamos aterrizando las cosas. Hannibal es un criminal organizado, es un cuate que planea demasiado meticulosamente los escenarios de sus delitos, no solamente respecto a qué víctimas va a elegir, él convive con ellas. Muchas de sus víctimas ya en Estados Unidos son pacientes, son personas con las que estuvo en evaluación en la corte, el propio Mason Berger, un pederasta que él lo induce con drogas para que se mutile el rostro, inclusive le da de comer su propia nariz y le tira estos pedazos de piel y de carne a los perros, una cosa bastante horrible que Mason Berger, ¿se acuerdan? En la película protagonizada por Gary Oldman, aunque no aparece en créditos, es una especie de calavera postrada en una silla de ruedas tipo Stephen Hawking, parapléjico completamente. Sus víctimas son, en ese sentido entonces, casi todos hombres. De acuerdo a las novelas, son 14 víctimas conocidas y curiosamente todos ellos son personas desagradables. Un pederasta millonario, un flautista sin talento, un cazador, un burócrata mezquino, Paul Krendler, el cuate que se echaba a Clarice, un policía corrupto, el hombre de Italia, el comendatore Pazzi, que es el hombre que lo descubre. Es decir, Hannibal desprecia la vulgaridad de la misma manera que vulgares le parecían los hombres que asesinaron a su hermana. Por supuesto, porque eran completamente salvajes desde esa perspectiva. Ellos, en primera, es gente traidora. Rusos que traicionan a su patria y quieren unirse al ejército nazi. Y al momento que se unen y tratan de mostrar su fidelidad, por las circunstancias, los repudian, los hacen a un lado y se vuelven depredadores. Van asaltando, curiosamente se ponen un logo ahí de la Cruz Roja para poder tener camino, acceso, etcétera. Y lo único que van haciendo es depredar y matar gente y van robando todo lo que pueden. Así es cuando llegan con Hannibal y Misha. Fíjate que acabas de decir algo, salvajes. Creo que Hannibal hace lo opuesto al canibalismo que ejecutaron sus agresores. Mientras ellos devoraban salvajemente como fieras la carne de estas víctimas inocentes, porque además, de acuerdo a las novelas, además de Misha, mataron y canibalizaron a otros niños que tenían encerrados en un granero como si fueran provisiones. Hannibal se alimenta de sus víctimas, pero por el contrario, él hace de esto un festín, un refinamiento absoluto, una especie de deleite para los sentidos, contrariamente o diametralmente opuestos a toda esta vulgaridad, a todo ese salvajismo de sus agresores. Sí, pero fíjate que también hay una parte en donde cuando ataca a los guardias en El silencio de los inocentes, se les va directo a la boca, porque una de las características que tiene Hannibal es arrancar la lengua. Los deja sin lengua y deja toda la boca sangrada. Hemos de recordar que en ese mutismo que entra después de que lo encuentran los soldados rusos, que no emite palabra a menos que esté soñando, esté en pesadillas más bien, y grita el nombre de su hermana, es cuando él habla. Todo lo demás pasa varios años sin pronunciar nada. Y esta parte en donde también le mencionan que él está cobrando venganza a todos los que se comieron a su hermana, le dicen, tú también tendrías que eliminarte porque tú también comiste de ella. No lo soporta y es la primera vez, después de que le tatúa la M al cuate en el pecho, se va sobre la boca y la lengua como por una forma de anular completamente la palabra, la voz y cualquier cosa dañina que pudiera salir de la boca, ¿no? De la lengua. Where's Krenz? If I tell you, will you kill me quickly? Yes. A village in Canada. Near Saskatoon. Stop, Hannibal. He ate my sister. So did you. You ate her too. So why don't you kill yourself? No, don't watch her feather to you in a broth. You have to kill everyone who knows it, don't you? You ate her. Half conscious. Your little lips greedy around the spoon. Misha. Fíjate que hay una cuestión interesante. Anthony Bruno, en un ensayo que leí en internet sobre una suerte de perfil de Hannibal Lecter, él diferencia los crímenes que comete Lecter en contra de personas que él detesta, que le parecen aborrecibles, contra los crímenes que comete, por ejemplo, contra los policías en El Silencio de los Inocentes. Él los llama actos de supervivencia. Él tenía que matar a esos dos policías para escapar. Lo mismo que sucede en Florencia en Hannibal, cuando asesina a todos estos cuates que lo quieren capturar, los que ahora sí que el que se le pone en su camino lo va eliminando, que son diferentes a, por ejemplo, menciona Will Graham en El Dragón Rojo, a este cazador que cazaba sin licencia venados y otras cosas, y él lo mata y escenifica la escena como esta ilustración médica del hombre herido, ¿no? Que lleno de flechas y todo eso, que es de alguna manera algo que le ayuda a Graham a descubrir quién es realmente el asesino, el autor de esta fechoría. Sí, porque tiene que ser alguien que conozca, y él, con los amplios conocimientos que tiene acerca de anatomía y fisiología, porque de verdad se dedica, porque es inteligente y es sumamente estudioso. También eso lo lleva a ser tan meticuloso, más toda la pericia que tiene con el lápiz y el papel, que es extraordinaria. Es una forma, en un momento dado, que podría ser hasta sublimada en cuestión de toda su agresión. Sin embargo, esto no llega a ser así, pero conoce tanto el cuerpo humano que precisamente se involucra más con eso. Fíjate que ya, tal vez a manera de conclusión, porque el tiempo se agota, Guadalupe, en las líneas finales de la tercera novela de Hannibal menciona que él y Clarice Sterling viven tranquilamente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que se han entregado a un sexo maravilloso, que bailan en las noches, que pasan unas veladas estupendas, bailando en la terraza de su casa enorme. Y dice el autor, nosotros podemos salir de esa habitación y darnos por satisfechos porque seguimos con vida. La pregunta, ¿qué le depara a Hannibal Lecter? Porque evidentemente esta cuarta novela es una suerte de precuela siguiendo la tradición fílmica que hemos visto con La Guerra de las Galaxias, con tantas otras películas. La historia seguirá con los años perdidos de Hannibal, desde que termina Hannibal Rising hasta que emigra a Estados Unidos e inicia sus primeros crímenes. Seguirá después en Buenos Aires, en la época actual, con Clarice. Eso es lo que queda pendiente de averiguar. Y yo creo que Hannibal todavía continúa ofreciendo mucho para los lectores y para los cinéfilos. Por supuesto, porque la verdad es que uno sí se queda con toda la curiosidad. Ok, llegó a Canadá, mató al otro tipo, y luego ¿cómo le hace para llegar a Estados Unidos? Digo, tiene toda la habilidad para colarse, pero fíjate, aquí de todo esto, como comentario final, una de las cosas que hace también Hannibal y que yo creo que es interesante es que, así como a él lo volvieron, entre comillas, lo volvieron caníbal, él también canibaliza a la gente que lo rodea con los grandes comidas y buffets que presenta en su casa, porque lo que les ofrece también es carne humana, ¿no? O órganos humanos. Entonces, esta es como una muy buena postura para ver qué pueda pasar con todo esto o qué sucede. Muy bien, pues creo que ha llegado el momento de despedirnos. Le agradecemos a Patricia Palacios del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas de Random House, Mondadori, México, que nos envió la novela Hannibal. Por ahí, Patricia, nos debes Hannibal Rising. Queremos, por favor, tenerla en el librero. Y nos despedimos de todos ustedes deseándoles bon appetit. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.